Sube la torre, mirará. Yo no compro más, no pago más, no acepto más su sistema financiero de bancos usureros. No quiero que en mi país circule ese sucio dinero y es que...